ajena. Hola, dice que eres sol, le quedó a todo. Me vuelvo y no se quisiera rana de la fuerza entre mi abandono de bebé. Yo no ca-